No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos visita el licenciado Tomás Dadí, jefe de Relaciones Institucionales e Interior del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos la actividad que está teniendo la Defensoría y el próximo reunión de APRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, donde participamos, colaboramos, también guiamos un poco en el trabajo y coordinamos tareas a realizar. ¿Cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar de vuelta contigo. Sí, bueno, tal cual lo dijiste, en realidad ya estamos en la casi segunda asamblea que vamos a tener de defensores de Argentina y todavía no había tenido oportunidad de hablar y comunicarle a nuestros oyentes sobre la primera, que fue en Neuquén. Bueno, estuvimos en Neuquén en la primera reunión, fue una reunión realmente muy concurrida. Como venimos diciendo desde hace rato, y tal cual vos lo expresaste en la introducción, la Defensoría del Pueblo de la Nación ha promovido, a través de todos sus titulares, son quienes están estuvieron a cargo de la institución y están a cargo de la institución, la creación de nuevas defensorías. Y hoy estamos en el número de 52. 52 defensorías entre municipales, provinciales y, así por supuesto, es, la Defensoría Nacional. Realmente es muy, muy atractivo. Creo que se ha visibilizado la institución y eso de alguna manera corrobora que lo decidido en su momento por las autoridades de la Casa fue acertado, porque sabemos que, como recuerdo contaba el contador Hakim, hay que llegar hasta el último rinconcito de la Argentina para que la gente sepa cuáles son sus derechos. Vos sabés que además, y dentro de esto que me vas comentando, cuando se leen noticias sobre postulaciones, o cuando se abre una postulación para el nuevo defensor del pueblo, se presentan 20, 30 personas, 40 personas. Es decir, hay mucho interés de la gente en participar, en ser defensor del pueblo, y por supuesto también esto ya sobrepasa lo que puede ser un grupo cerrado de la política, porque se presenta gente que tiene diferentes intereses o viene de diferentes lados, y te das cuenta que hay mucho interés en esta figura de ser defensor del pueblo de la Nación. Sí, después, sí, por supuesto, hay proceso de selección, se van, es decir, cada municipio o cada provincia después va eligiendo, pero hay muchos postulantes, hay mucha gente que quiere ser defensor del pueblo. Esto también es bueno. Eso es magnífico, porque generalmente son personas calificadas que tienen prestigio, que tratan vienen de trabajar en ONGs, la cuestión social, todo lo demás, y realmente eso nos entusiasma. Y de todo también, ¿no? A veces el diablo vinculado a la política mete la cola y terminan apareciendo candidaturas de lo más extrañas, pero bueno, el sentido común parece que privará y estamos teniendo. Y la representatividad, ¿no? Que también eso es fundamental. Representatividad desde todos los sectores políticos y, por supuesto, de todos los sectores sociales, de trabajo, de comunidad, que eso también es muy bueno. Así es, tanto es así de que yo casi tengo una consigna. Vos sabés que yo fui defensor del pueblo y siempre digo, una vez que lo fuiste, nunca dejás de serlo. Más allá de poder haber estado en cualquier otra función, absolutamente en todo, a mí me sigue parando la gente por mi ciudad y preguntando como si lo siguiera haciendo, porque bueno, esto te vincula directamente con ellos. De ahí es que estamos tan contentos de que cada vez tengamos más relación y contacto. Después las ONG han empezado a confiar de alguna manera en esta institución, brindándole su apoyo en todo aspecto. Sin ir más lejos, aquí en Neuquén tuvimos la presencia de un espacio llamando Construyendo Lazos para la Inclusión de las Personas con Autismo. Y bueno, vinieron maestras integradoras, estaban de paro por la cuestión del estado docente y demás. Sin embargo, ese día quisieron venir porque dicen que para ellos era un verdadero honor de que nosotros pudiéramos estar en esa provincia y escuchar el trabajo que hacen, que era espectacular. O por ejemplo, organizaciones no gubernamentales de distinta naturaleza. Nosotros hemos trabajado mucho desde la Nación y obviamente el resto de las defensorías en la medida de sus posibilidades por el tema de los electrodependientes. Sí, acaba de salir la ley. Nosotros, en el orden del día de Neuquén estaba ir de nuevo a solicitar al Congreso de la Nación que se saliera la ley, o la petición de la elección del defensor de niñas, niños y adolescentes, que recientemente se hizo una convocatoria multitudinaria donde fueron muchísimas defensorías del pueblo y muchísimas organizaciones no gubernamentales, pero sobre todo las defensoras de niñas, niños y adolescentes. Sabes que en Santa Fe se ha reelecto a Analía Colombo, Analía, no sé, Colombo. Si has entrevistado. Y Analía preside de alguna manera la red de niñez y adolescencia de APTRA, en este caso. Bueno, ella fue un poco la motorizadora de todo eso. Bueno, todo esto viene a colación de que creemos que estamos logrando la instalación ante la comunidad de un lugar a donde la gente sabe que puede ir y confiar en que no solamente va a ser escuchada, sino que va a ser atendida, entendida y, en la medida de lo posible, orientada a la solución de su problema. ¿Algunos otros temas que han tratado, que se han hablado en esta reunión de APTRA en Neuquén? Mira, ha sido muy grande. Yo, la verdad que nuestra audiencia se merece que no los aburra, pero hemos hablado sobre el tema. Hay una especie de observatorio electoral en APTRA. Tuvieron una reunión con Corcuera, que es el presidente Tribunal Electoral Nacional. Y bueno, que ha pedido por favor la colaboración de los defensores del pueblo, porque encontró en ellos una herramienta como para poder estar en un momento tan delicado como es el de la entrega de los telegramas y demás. Bueno, veedores electorales. Veedores electorales, sí, pero así invitados. La primera fue una iniciativa de las autoridades de APTRA y después terminó siendo casi una necesidad. Bueno, has visto cómo han participado activamente junto con nosotros en todas las audiencias públicas, todos los defensores del pueblo, cosa que antes era absolutamente invisible eso. Después se han traído temas como puede ser los precios, buscar un precio testigo para el GNC, porque hay provincias que son electrodependientes y tienen, bueno, lo hemos visto en todos los diarios, la Defensoría tiene actuaciones sobre eso, seguramente Mariana Grosso debe haber hablado más de una oportunidad sobre este tema. Un tema que me resultó duro, que trajo la Defensora del Pueblo de Virasoro sobre Corrientes. Sí, de Virasoro Corrientes, sobre el cambio de régimen de inscripciones en ENE, porque los chicos no nacidos se los considera que nunca existieron según el Código Civil, y para un padre que pierde a un hijo no nacido, que una madre que pierde un embarazo, ese chico tenía nombre, etcétera, y la contradicción implícita que tiene el hecho de que el propio código dice de que la persona existe en el momento de su concepción. Claro. O sea, pero se lo puede enterrar como NN, en los registros figura como NN, pero nunca. Bueno, ese tema está en vías de conversación para encontrar una solución adecuada, que obviamente no contradiga lo que es la legislación positiva. Se habló de muchos temas. Por ejemplo, recién hablábamos sobre la cuestión de las defensorías del pueblo. Hizo una presentación la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a donde ella tomó. Sabes que tenemos 135 municipios en la Provincia de Buenos Aires y escasamente 10 defensorías. Bueno, el defensor asumió como propio el desafío de promover la instauración en la medida de lo posible en los 135 municipios de una defensoría del pueblo en cada uno. Esto es, lo tiene que hacer él, dado que como no hay autonomía en los municipios, no tiene su propia carta orgánica, hay que motorizarlo desde lo que es el artículo 33 de la ley de la provincia, que homologa de alguna forma la legitimación del defensor del pueblo elegido por el Consejo Deliberante como un agente natural del defensor del pueblo provincial. Se está hablando de Cañuelas que pueda llegar a tener, sí, Tandil también. También está hablando de... Yo generalmente tengo conversaciones con ellos, con muchos. Una cosa que ha aceptado la gente con absoluta naturalidad: la Defensoría del Pueblo de la Nación es una suerte de primus inter pares, no hay ninguna duda de qué estamos hablando. No quisiera hacer una analogía que pudiera ser burda y compararlo con la Corte Suprema, pero sabemos que hay tribunales de distinta naturaleza, pero que está la Corte Suprema. La Defensoría sería como el órgano por excelencia, por eso están tan preocupados de que se elija lo antes posible un defensor del pueblo nacional, ¿no? Pero por otro lado están felices de que nuestro equipo, que el equipo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que obviamente te incluye a vos, a nuestro radio operador, a todos los que estamos trabajando, mantienen a la institución funcionando a pesar de que no tenemos titular, y pareciera como que todas las ruedas de auxilio, que en este momento que son 52 más o menos, están haciendo que la institución siga funcionando. No obstante, todos sabemos de que es una deuda que tiene el Congreso de la Nación para con la Constitución Nacional. Que por supuesto, nosotros no, siempre lo que siempre decimos, nosotros no tenemos nada que ver en absolutamente esto. Absolutamente nada. No estamos ni postulando ni frenando la elección de un defensor del pueblo. Así lo saben todos los defensores argentinos. Gente que trabajamos en la Defensoría. Quienes me aceptan no solamente como miembro honorario de la asociación por haber sido defensor, sino también como representante de la institución nacional, porque saben de que estamos haciendo un trabajo mancomunado. Y esto es para ellos, es importante para nosotros también. Aparte, hablemos de la legitimación activa que tiene el actual subsecretario, que ha sido referida, hasta tanto no se pueda elegir defensor del pueblo, que es la que de alguna manera conduce la institución por los carriles por los que están dando, que son absolutamente efectivos, no hay ninguna duda, ¿no? No hay más que ver la Agenda 2030 y cómo empezaron a adherir. Creo que ayer firmó un convenio la Ciudad de Buenos Aires con la Universidad, con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, para la cuestión esta de la Agenda 2030, siempre utilizándonos nuestra referencia como de alguna forma la motorizadora de todo esto. ¿Cómo será la próxima reunión? La próxima es en Vicente López, va a ser aquí en la provincia, va a venir la licenciada Diana Mafía, no sé si alguna vez la tuviste aquí. Sí, hemos hablado. Diana fue defensora junta de la Ciudad de Buenos Aires. Mucho tiempo, es una filósofa de altísimo prestigio, y va a hablar sobre género y derechos humanos y el rol de las defensorías de polio. Realmente va a ser una clase. Un trabajo sobre género, que además es un tema que está en este momento en boga, absolutamente. En boga, y con mucha preocupación. Mucha preocupación también, porque estamos hablando de una escalada de violencia. El doctor Bockel, cuando estuvo aquí, la señora Simunovic de Naciones Unidas, claramente, creo que la única satisfacción que se llamó la relatora de Naciones Unidas fue la ponerse en conocimiento de que la Defensoría del Pueblo de la Nación como institución nacional de derechos humanos era la única institución oficial que había creado un registro de femicidios, ¿no? Eso fue por iniciativa del doctor Bockel, y la verdad que eso nos permite de alguna manera tener, si cabe el término, algo de autoridad moral para poder trabajar en profundidad sobre este tema. Y debo decirte que no hay Defensoría del Pueblo que no esté abocada a este tema, pues es un tema muy candente. Pero bueno, veremos cuál es el próximo orden del día, y vendré un poco mejor armado para contarlo con un poco más de detalle. Te agradecemos mucho, Tomás Dadic, haber estado con nosotros en Agente y su Defensor, y por supuesto, saludo para toda la gente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Muchísimas gracias. La Gente y su Defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires.